Cumbia colombiana para bailar hasta las 6 de la mañana. ¿Con quién? Con tu hermana. ¿Con quién? La vamos a hacer cantar la Romina. Hacemos ahí. ¡Vamos los pibes! Por eso es que tú no vas a ser para mí. Por eso es que tú, conchecha, no vas a ser para mí. La manito bien arriba. Tú no eres como yo. Como yo te gustaba, tú me quieres aceptar. Por eso es que tú, conchecha, no vas a ser para mí. Por eso es que porque yo busco una piba que tira, que me guste la joda, para la vicina. Pero monta, salpada de la arena, y más se coqueta, me gusta una coqueta. Hoy fue que tú no vas a ser para mí. Hoy fue que tú no vas a ser para mí. Nos vamos. El que nos salta es puto. ¡Gracias!